Moción número 10 del concejal de San Borondón del Ayuntamiento de Yaiza en relación a la moción presentada en el Cabildo Insular de Lanzarote sobre el servicio insular de guaguas en los pueblos del Golfo, Playa Quemada y La Degollada. Certifico que entre los dictámenes emitidos por la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Pesca y Transporte en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de enero de 2016 figura para su inclusión en los antecedentes del Pleno Ordinario a celebrar en fecha de 29 de enero de 2016. 16 el siguiente. Vista la moción presentada por el concejal de San Borondón, debatida la misma por los concejales presentes, previa deliberación de los reunidos, se aprueba por unanimidad. Tiene la palabra el concejal de San Borondón. Bueno, esto es una moción que Nueva Canaria lleva a solicitud del Partido San Borondón al Cabildo de Lanzarote, en la cual se solicita el transporte público a través de guaguas municipales, perdón, municipales, a través de la guagua del transporte público de guaguas para los pueblos que a día de hoy carecen, como es Playa Quemada, El Golfo y La Degollada. Esta moción la lleva el señor Sosa, consejero del Cabildo, por Nueva Canaria, y lo que hemos logrado es conseguir un acuerdo plenario total del Cabildo, ¿no? Entonces, una vez conseguido esto, yo creo que no se puede quedar ahí y le pediría al concejal de Transporte, que ya le he hecho llegar esta moción aprobada hace un tiempo, que haga un seguimiento, que esta moción la haga suya y que haga un seguimiento al respecto para que esta moción se lleve a cabo y se ejecute. Esa es la intención de traerla a este pleno, sobre todo, como bien dije antes, también para arrancar un compromiso de todas las formaciones políticas que aquí en esta corporación existe, para que impulsar entre todos y velar entre todos de que se haga un seguimiento, que se pueda reunir con la consejera del Cabildo de Transporte, para que mantengan una conversación de cuál va a ser el itinerario que va a buscar con respecto a esta dotación de transporte, cómo lo va a elaborar y cuándo se pondría en marcha este acuerdo plenario, ¿no? Entonces, esto es lo que se quiere trasladar aquí, que una vez conseguido este acuerdo no se quede en nada, sino que se siga impulsando a través del concejal de Transporte, ¿no? Entonces, el acuerdo sería, ¿centremos el contenido del acuerdo? ¿O prefieren ustedes añadir alguna cosa? Esto se llevó al Cabildo, lo sé por los compañeros del Partido Socialista, y sé que tiene una aprobación con unanimidad. Yo creo que es una petición que yo creo que aquí todos hemos escuchado de los vecinos de estos pueblos, y que la reivindiquen ellos, para mí es lo de menos. Totalmente. ¿Coalición? Sí, está claro que yo creo que eso, bueno, nosotros por lo menos lo llevábamos en nuestro programa electoral. A nadie se le esconde que el servicio de guaguas en los diferentes pueblos de este municipio no es que sea deficiente, es muy deficiente, y tenemos que trabajar todos conjuntamente para mejorar las condiciones y que esos vecinos pues puedan acceder al transporte público. Vale, entonces, oídos ustedes, que el concejal centre el cometido, porque no sé si es reiterarle al Cabildo que lleve a cabo el acuerdo más el seguimiento del concejal de Transporte, que nosotros, por ejemplo, el concejal de Transporte en noviembre estuvo reunido con la consejera de Transporte y se habló de este tema, incluso se sacó nota de prensa. Y desde luego no nos han dicho que no, pero no lo ponen en funcionamiento. Entonces, ¿cuál sería el acuerdo para tenerlo claro? ¿Le refrescamos la memoria al Cabildo otra vez, el Pleno Municipal, más el seguimiento que el concejal debe hacer del asunto, o solo el seguimiento que el concejal haga del asunto? Arrancar el compromiso de todos los partidos políticos de aquí, que se va a hacer un seguimiento sobre esta moción que fue aprobada unánimemente por el Cabildo, y yo entiendo que cuando una moción se trae a cualquier institución, se tiene que llevar a cabo y no quede en saco roto. Entonces, lo que se pretende es que, a través del municipio afectado, que es el municipio de Yaiza, que es donde hemos podido lograr dotar de transporte público a estos pueblos que nunca ha tenido, pues hacerle ese seguimiento y que así se implante en el municipio. Y remitirlo nuevamente al Cabildo. Si hay que reunirse tantas veces que haya que reunirse. Ya que lo aprobamos, lo remitimos. Claro, y si hay que reunirse tantas veces, haya que reunirse con la concejal de transporte para que ese acuerdo plenario se lleve a cabo y se ejecute, pues las veces que haya que reunirse. Eso es lo que se solicita y el compromiso que queremos sacar de este acuerdo plenario. A ver, está... está comentando José Antonio que en Las Breñas y FEMES tampoco hay. Bueno, pues si la quieren añadir, me parece muy bien. Yo he visto un montón de veces y es verdad que si ponen el taxi guagua, que si ponen el microbús, que si ponen al final... Yo me remito al acuerdo que no hemos podido lograr. Vale, el concejal de transporte para zanjar este asunto. Está trabajando con el Cabildo, este grupo de gobierno, desde que entró el año 2011. El 18 de octubre se mandó a Ángel Vázquez, que era consejero de transporte, esta petición. El 2012 a Joaquín Caraballo, que era consejero también de transporte. No ha tenido noticias. Y lo que dijo la señora alcaldesa con Patricia... La he llamado la semana pasada para que me diera hora y no me contestaba. Así que yo, digamos, este grupo de gobierno no para de trabajar. Lo que pasa es que el Cabildo es el Cabildo y contesta cuando quiera. Bueno, debatido suficientemente esta moción, pasamos a votación en los términos que estableció antes el concejal de San Borondón y añadiendo los pueblos de Las Breñas y FEMES. ¿Votos a favor? Unanimidad.